Volvemos ahora con nuestro corresponsal que está en la calle, que estaba en la manifestación que estaban haciendo transportistas y prestadores de servicios para personas con discapacidad. Ángel Basile, ¿me está escuchando? ¿Cómo le va? Bien. Estamos con Laura Echevarne, está bien dicho, una de las referentes de transportistas para personas con discapacidad. Buen día, Laura. Recién, muy rápido y escueto, hablamos con un compañero tuyo. Sería bueno que nos cuentes vos por qué están reclamando hoy. Buenos días, ¿cómo están? Estamos una vez más reclamando en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad. La semana pasada hubo una reunión de directorio donde se acordó el 25% de aumento en las prestaciones básicas de discapacidad para cobrar en julio-agosto de este año. Entonces, estamos acá a modo de huelga, manifestación, y para que sea público el reclamo de nuestra área, justamente porque no podemos seguir sosteniendo las prestaciones con estos aumentos. Bueno, recién también, de manera muy escueta hablamos con, creo que se llama Mariano, que las diferencias que hay en el aporte de Nación, en el aporte de provincia, puede hacer que eso no sea lo mismo que en las municipalidades. Con la provincia tenemos un problema que viene arrastrándose hace años. Hoy lo hacemos acá en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad como consecuencia de la reunión de directorio. Pero pronto nos vamos a movilizar de la misma forma en OSEP, porque OSEP hace años que no se adecúa al valor nomenclador nacional. De por sí el valor nomenclador está atrasado, imagínense los OSEP, que nos paga el 30% menos, y por ende hoy tenemos prestadores que eligen no trabajar con OSEP, por ende los afiliados de esa obra social se quedan sin cobertura. ¿Y el pago es inmediato? No, para nada. El pago no es inmediato, hablamos siempre en los mismos términos. No solo los valores bajos, sino la demora en los pagos. Nosotros cobramos de 90 a 120 días. Bueno, no es la primera vez que hablamos con vos, y siempre es bueno volver a referir este tema. No cualquier persona puede hacer este trabajo, es una construcción que se hace con la persona que vos llevás, digo, por la confianza y todo esto, sería bueno que lo recalques y lo vuelvas a compartir. Sí, el transporte es un eslabón fundamental en la temática de la discapacidad, como el resto de las prestaciones, y nosotros generamos un vínculo con la persona con discapacidad. Sin transporte no hay acceso a las rehabilitaciones, a la escuela, no hay acceso a la salud, como tampoco, obviamente, si no están los profesionales en la materia. Así que claramente lo que están haciendo es una desidia una vez más en la temática. Bueno, y aparte de estar concentrados y concentradas acá, estamos en Perú y Las Heras, gracias, donde estaba la estación San Martín de Ferrocarriles, que es ahí donde está la Agencia Nacional, la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad en Mendoza. ¿Ustedes después de esto piensan a tener otra acción? Sí, nos vamos a movilizar. En la provincia existen las representaciones de los financiadores, que son los que votaron a favor este aumento, que es el PAMI y es la Superintendencia de Servicios de Salud, ambas en calle España. Así que vamos a pasar con la caravana. Bueno, se van a estacionar, seguirán la caravana, como para saber, solo para informar también. No, vamos a circular porque lamentablemente en la provincia de Mendoza existe esto de que nos reprimen. Ya tuvimos la experiencia en OSEP, que llevaron un compañero preso. Así que vamos a estar circulando, no vamos a impedir la circulación normal del tránsito, pero sí vamos a ser muchos. Bueno, Laura, agradecerte. La última, siempre decimos lo mismo. Si hay algo que se nos haya escapado, que sea importante, que se comunique, por favor, te lo solicitamos, si no, gracias. Bueno, gracias a ustedes siempre por acompañarnos y por el espacio. Perfecto, ahí está, compañeros y compañeras. Ya acaban de contarnos, Laura, qué es lo que van a hacer. Así que, bueno, una vez más, esto es... Me acuerdo del 2020 ya estábamos cubriendo la misma situación. Uh-huh. Y esto continúa. Sí, tremendo. Tremendo porque es como decía Laura, ¿no? La importancia del transporte para las personas con discapacidad, que es eso, ¿no? Es tener acceso a la educación, es tener acceso a la salud, es tener acceso a un montón de lugares que si no se les hace muy dificultoso, tendrían que pagarlo de su propio bolsillo, y muchas de las personas no pueden hacerlo, así que la verdad, bastante grave la situación. Esperemos que consigan ser escuchados y tener alguna reunión con algún funcionario competente para que puedan solucionar este problema. Mira, ahí Laura justo nos está diciendo que hay reunión de directorio, así que gente que las va a escuchar, hay. Ojalá que les abran la puerta. Bueno, ojalá, ojalá. Muchas gracias, Ángel, por su corresponsalía. Y bueno, seguimos ahí en contacto a ver qué va ocurriendo. Cualquier cosa, por supuesto, acá estamos al aire, así que sacaremos al aire más testimonios si es necesario. Sigo, yo sigo. Nos escuchamos en un ratito.